las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días a esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Hoy hablaremos acerca de un mal varonil. En este caso hablaremos acerca del cáncer de próstata. Vamos a ver cómo se origina, cómo se previene y cómo se trata esta enfermedad. Todo desde el punto de vista de la medicina natural alternativa. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a SICAN micelizado. Es una bebida natural micelizada elaborada a base de semillas y hojas y frutos ricos en nutrientes y sustancias nutracéuticas pro oncológicas. Contiene oligoelementos como el selenio, el zinc, el magnesio, el hierro, el cobre y posee fitoquímicos de gran capacidad antioxidante como son los flavonoides, los terpenos, acetogeninas, antocianinas, esteres de porbol, polifenoles, alcaloides, bufadienólides, etanol y coumarín benzaldehídos. Dichas sustancias protegen a las células y al ADN de los radicales libres y son un gran aliado del sistema inmunológico para frenar la aparición y aumento de células cancerosas, atenuando el dolor insoportable. Fortalece el tratamiento y prevención de cáncer de pulmón, colon, hígado, estómago, mama, útero, ovario, próstata, piel y ayuda a la defensa a eliminar células neoplásicas selectivamente y frenar su proliferación, asimismo corregir la apoptosis para que no vivan indefinidamente. Entendiendo que las células cancerosas pierden este mecanismo llamado apoptosis, por eso que se multiplican y originan tumores. El SICAN corrige este error, haciendo que las células recobren la apoptosis y puedan morir después de cierto tiempo de vivencia, porque cada célula es así. está programado para nacer y morir. Sican corrige la apoptosis. Favorece también el tratamiento del dolor, inflamación o daño severo de las enfermedades crónicas, como es la artritis reumatoidea y otros trastornos autoinmunes. Gran aliado antiinfecciones rebeldes como bacterias, acné, asma, gastroenteritis, bronquitis, prostatitis, enfermedades venéreas por sida, herpes, hongos. Y si padece gangrena, escara, quemadura, fiebre alta o estás en quimioterapia, el SICAN es un gran aliado. SICAN, producto natural del laboratorio Luz Alfa, se consume una cucharita después de cada comida. Y lo puede adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias a este producto vamos a aprender el tema de hoy acerca de cáncer de próstata. Cuando hablamos de este mal, pues estamos hablando de un tumor que se forma en la próstata. En los hombres la próstata pues es una glándula pequeña del tamaño de una nuez y la forma de una nuez que produce líquido seminal que nutre y transporta el esperma. El cáncer de próstata es uno de los más males típicos comunes de cáncer en la humanidad. Muchos cánceres de próstata crecen lentamente y permanecen limitados a la glándula prostática, en donde puede no causar grave daño. Pero si bien algunos tipos de cáncer de próstata crecen lentamente, pueden necesitar un tratamiento mínimo, no necesita ningún tratamiento. Otros tipos son agresivos y se pueden diseminar con rapidez, pues tratándolo pues con quimios, radios o cirugías. El cáncer de próstata que se detecta en forma temprana, cuando todavía está limitada a la glándula prostática, tiene mejores probabilidades de tener un tratamiento exitoso. Entonces hablaremos sobre la próstata y para ello un poco de anatomía, fisiología de la próstata, entendiendo que la próstata es un gran órgano glandular localizado entre el cuello vesical y el músculo transverso profundo del perineo. Pesa aproximadamente 20 gramos, que no es nada, 20 gramos. Y mide aproximadamente entre 3 por 4 por 2 centímetros. Transcurre de la uretra prostática, en ella atraviesa la uretra, produce componentes del semen, interviene en la eyaculación y estructuras relacionadas también de la continencia. Tiene una forma ovoide. Su base está relacionado con base vesical, el músculo transverso profundo del abdomen y el cuello vesical tiene fibras longitudinales externas. Fusiona con tejido fibromuscular de la cápsula. La extensión caudal de estas fibras circulares de la capa intermedia de la vesícula y fibras longitudinales. También, cuando hablamos de la próstata, estamos viendo pues, que un 70% de elementos glandulares, el 40 a 50 glándulas tuboalveolares, el epitelio pseudoestratificado, tiene células neuroendocrinas dispersas, células basales precursoras, lámina propia separadas a estructuras glándulas del estroma y el 30% de estroma fibromuscular. Soportes capilares, nervios y membranas basales integrados por fibroblastos, fibras colágenas, fibras elásticas, células fusiformes, células musculares lisas y tiene la función de soporte y contracción durante la eyaculación. La parte interna de la próstata, esfínter liso interno, esfínter preprostático, músculo liso, Tiene glándulas periuretrales incluidas en las fibras del esfínter interno. Sí, la próstata tiene un esfínter interno y externo. Esto hace pues que a la hora de miccionar esta próstata se abra para permitir el paso de la orina, siempre y cuando la próstata esté normal. Cuando se inflama, ahí viene el problema, ¿no? Donde la próstata prácticamente estrangula la uretra, ese tubito que sale de la vejiga a la glándula masculina, pero tiene que atravesar la próstata. Cuando lo presiona, lo estrangula, es donde pues la persona no puede miccionar y prácticamente tiene que al impedir la salida, pues hay que aplicarle prácticamente sonda, ¿no? Porque no sale la orina y peligro puede que toda la orina se infecte y pueda llegar hasta los riñones, ¿no? Así que la próstata es eso y también tiene la función en la eyaculación, secreciones liberadas de forma secuencial en las fases de emisión y expulsión. Hay contracción del estroma prostático. Y su función, cierre del esfínter liso, apertura del esfínter estriado, contracciones del estroma, evacuación del contenido de la vesícula seminal, formación de esperma definitivo por la mezcla de estos componentes fuera de la uretra prostática después de la expulsión de el líquido seminal. Así que eso a grandes rasgos es la función de la próstata. Y uno se pregunta, pero si es tan simple su trabajo, ¿por qué aparece cáncer?, ¿no? El cáncer prostático generalmente es un adenocarcinoma. En forma típica, los síntomas están ausentes hasta que el crecimiento del tumor causa hematuria, o sea, sangrado, a la hora de miccionar. También hay obstrucción con dolor, o ambas, ¿no? Sangrado y obstrucción. El diagnóstico está sugerido por el tacto rectal o por la determinación del antígeno prostático específico, que es el PSA. Y se confirma con la biopsia por ecografía transrectal. Este ambisaje es controvertido y debe involucrar la toma de decisiones compartidas. El pronóstico para la mayoría de los pacientes con cáncer prostático, en especial si es localizado o regional, ¿no? Esto generalmente antes de aparición de los síntomas, es muy bueno. Mueren más hombres con cáncer de próstata que causa los tumores dentro de la próstata. El tratamiento incluye prostatectomía, o sea, obstrucción de la próstata, detección y prácticamente extracción de la próstata. O también en la radioterapia, medidas de terapia hormonal, radioterapia, quimioterapia, o para muchos ancianos, incluso para algunos pacientes jóvenes seleccionados, ¿no? Depende ya del especialista que trata al paciente determinar qué tipo de tratamiento debe de seguir. El adenocarcinoma de próstata es el cáncer no dermatológico más común y más expandido en el mundo entero. Mayores de 50 años corren el riesgo de terminar con cáncer de próstata. En Estados Unidos se detecta cada año cerca de 300.000 nuevos casos de cáncer de próstata. De ellos se produce cerca de 50.000 muertes. La incidencia aumenta con cada década de vida. Los estudios hechos son autopsias, muestran cáncer prostático en 15 a 60% de los varones de 60 a 90 años, con una incidencia que aumenta con la edad y los años. El riesgo a lo largo de la vida de ser diagnosticado con cáncer próstata es del 1 al 6%, y la edad promedio del diagnóstico es entre 72 y el 75% mayores. Se diagnostica en hombres de 65 años para arriba. y el riesgo de tener cáncer de próstata es más elevado para los varones de raza negra. El sarcoma de próstata es raro y aparece principalmente en niños. El cáncer prostático indiferenciado, el carcinoma epidermoide, el carcinoma transicional de los conductos también aparecen con baja frecuencia. La neoplasia intraepitelial prostática se considera un posible cambio histológico premaligno. Los factores hormonales también contribuyen en el curso de adenocarcinoma, pero es casi seguro que no a los otros tipos de cáncer prostático. Los signos y síntomas, bueno, del cáncer de próstata en general progresa lentamente y rara vez causa síntomas, hasta alcanzar pues etapas avanzadas. En la enfermedad avanzada, hematuria y síntoma de obstrucción de salida de la vejiga, esto pues sabemos que es la uropatía obstructiva, es la interrupción estructural o funcional del flujo normal de la orina, que a veces conduce a una disfunción renal, a una nefropatía obstructiva. Esfuerzo para orinar, disuria inicial, flujo de orina débil o intermitente, sensación de vaciado incompleto, goteo terminal. También puede haber obstrucción uretral y esto origina pues cólico renal, dolor lumbar, disfunción renal. Puede aparecer también dolor óseo, fracturas patológicas o compresión de la médula espinal como resultado de la metástasis osteoblástica en el hueso. Y esto comúnmente es en la pelvis, las costillas o los cuerpos vertebrales, cuando el cáncer se ha diseminado. Cuando hablamos de esta enfermedad, pues estamos hablando de una enfermedad muy, muy común en el mundo entero. La clasificación de cáncer se basa en similitud de la arquitectura tumoral con la estructura glandular normal. Ayuda a definir la agresividad del tumor. Para su clasificación se tiene en cuenta la heterogeneidad histológica en el tumor, se usa comúnmente la puntuación de Gleason, ¿no?, que es un método para ver en qué grado está esta persona. También cuando hablamos de cáncer de próstata, pues hay pronósticos para una gran mayoría de pacientes, dependiendo, ¿no?, de en qué estado está, ¿no? Las causas de cáncer de próstata no son muy claras. Los médicos saben que el cáncer de próstata comienza cuando las células de la próstata presentan cambios en el ADN. El ADN de la célula contiene las instrucciones que le dicen a la célula qué deben hacer. Los cambios instruyen a las células que crezcan y se dividan más rápidamente que las células normales. Las células anormales continúan viviendo cuando otras células ya murieron. Esa programación que tiene cada célula de vida y muerte, ¿no?, especialmente el de la muerte, se llama apoptosis. La apoptosis indica que la célula tiene cierto tiempo de vida y tiene que morir, gracias a ese mecanismo llamado apoptosis. En las células cancerosas que se multiplican por millones y no mueren, se perdió ese mecanismo natural que se llama apoptosis. Ya no hay. Por lo tanto, aparecen los tumores en cualquier parte del cuerpo con distintos nombres de tumores cancerosos. Justamente lo que hablábamos al inicio, el SICAN, hace que este mecanismo llamado apoptosis nuevamente se recobre en las células malignas. Entonces estos empiezan a morir y los tumores se van reduciendo gracias a las sustancias químicas que tiene el SICAN en su composición, por cierto, todo natural. La acumulación de células anormales forman un tumor que crece, invade el tejido cercano. O sea, no hay orden, ya empieza a multiplicarse y no mueren. Ese es el dato, que ya no mueren. Con el tiempo, algunas células anormales también pueden desprenderse y esparcirse. Y esto hace metástasis hacia otras partes del cuerpo. Entonces, pero la pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Por qué esta célula perdió ese orden, de ese mecanismo de la apoptosis? ¿Qué pasó? Bueno, esto sucede cuando una persona pues no entiende básicamente, ¿no? Entendiendo que todo lo que comemos es prácticamente para activar el ADN y el ARN. En otras palabras, para que nuestras células se multipliquen. Para eso comemos. Cada día millones de células del cuerpo mueren y se renuevan. Mueren y se renuevan. Una muestra a la piel. No te bañes una semana. Después de una semana te bañas y vas a haces una especie de raspado con tus uñas en tu pecho, en tu espalda, en cualquier parte, y en la uña se llena una especie de grasa, una especie de manteca, ¿no? Esas son células muertas. Células muertas. Quiere decir que la apoptosis de tu cuerpo está en óptimas condiciones. Y eso estamos hablando por fuera. También eso mismo sucede por dentro. Entonces, ¿cómo es que se pierde esa información, ¿no? Ese mecanismo de la apoptosis? Pues el tipo de alimento que ingieres. Porque el ADN y el ARN, que tienen la información genética del tamaño de tu célula, la forma de tu célula, el color de tu célula, toda esa información está programado ya. Y esa programación se altera tanto en el ADN como en el ARN por el tipo de alimento que ingiere. Imagínate, todos los días carne, o todos los días alimentos procesados, industrializados, todos los días. Esas sustancias químicas van a llegar a la fábrica donde se producen pues, células, ¿no? La médula ósea del cuerpo. Es ahí donde las células que van a salir salen ya totalmente alteradas. Ya no van a respetar la orden que tiene esa célula, ¿no? Genéticamente ya programada desde nuestros tatarabuelos. La forma del ojo, la piel, la estatura, el cabello, etcétera, etcétera. Está programado. Esa programación se altera. Entonces hay que tener mucho cuidado especialmente con lo que comes. El otro factor es el aspecto emocional. En el aspecto emocional, odio, ira, rencores, lo negativo de la vida también origina sustancias químicas muy dañinas para la fábrica que está en la médula ósea. Otro factor psicosomático. Entonces el cáncer de próstata, el adenoma prostático hace que estas células empiecen a crecer y crecer y crecer y no paran. Luego se diseminan por todo el cuerpo. Entonces aparecieron los tumores y encima metástasis. La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido cercano. Con el tiempo algunas células anormales pueden desprenderse y esparcirse. Esto es metástasis. Factores de riesgo, como en cualquier patología hay esos factores, pueden aumentar el riesgo, ¿no? Personas de edad avanzada. El riesgo de tener cáncer de próstata aumenta con la edad, es más frecuente después de los 50 años de edad. Esto no es absoluto, es relativo. No quiere decir que porque tienes más de 50 años vas a tener cáncer de próstata, no. Eso depende del estilo de vida que has llevado. El estilo de vida sexual que has llevado. De eso depende. Y vivimos en un mundo tan corrompido en el aspecto sexual que ya no hay moral. Las mujeres, no todas por cierto, ya no se respetan a sí mismas. Los varones igual. Y con esto del movimiento LGBTI, peor todavía, estamos mismos Sodoma y Gomorra. Mismo Sodoma y Gomorra, ni más ni menos. hombres con hombres se casan. La vida sexual antinatural que lleva les va a llevar pues a tener cáncer de próstata, el VIH. Las mujeres igual ya no respetan su cuerpo y lo utilizan como objeto de sus pasiones, de sus instintos más bajos, de sus apetitos sexuales. Y han cambiado, ¿no?, lo que es el uso natural por lo que es contra natura. Y ahí están pagando hoy las consecuencias de esto. Cáncer de próstata, cáncer de útero, cáncer de ovario, cáncer de mama. Los varones igualito, ¿no? Cáncer en los riñones, cáncer en los huesos, en la vejiga. Porque este cáncer de próstata es muy agresivo. Se disemina muy rápido porque la próstata es una glándula hormonal. Es una glándula que produce hormonas. Entonces, el riesgo que se corre, o factores de riesgo, la edad, ¿no? Personas mayores de 50, 40, 60, pero depende del estilo de vida sexual y nutricional que has llevado. La raza, por razones que aún no se han determinado, los hombres afroamericanos tienen un mayor riesgo de cáncer de próstata que los de otras razas. En los afroamericanos el cáncer de próstata también tiene más probabilidad de ser agresivo y avanzado. Y uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver la raza? ¿El color de la piel para tener cáncer de próstata o no? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué los afroamericanos o los de raza negra tienen más probabilidad de tener cáncer agresivo y avanzado que se disemine? ¿Por qué? Pues es tan simple. Ahí en África, ¿no? Y aquí en Sudamérica igual, ¿no? Prácticamente el sexo es promiscuo. Sí, así, literalmente es promiscuo. Practican mucha sodomía, demasiado. Cuando ese microbio ingresa a nivel del órgano masculino, a la próstata, no sale hasta que termina de infectarlo, hacerle heridas por dentro y a las finales, cáncer. Y ahora uno entiende el porqué. Son muy promiscuos en la vida sexual. Tanto entre hombres como entre mujeres, entre hombre y mujer, ¿no? Muy, muy promiscuos. Los otros antecedentes familiares. Si se ha diagnosticado cáncer de próstata a un familiar cercano, como un padre, hermano, hijo, quizá tenga riesgo más alto. La obesidad, las personas obesas quizás estén a un riesgo más alto de padecer cáncer de próstata comparada con lo que consideran peso saludable. Así que hay que tener mucho en cuenta estos datos. Complicaciones, cuando el cáncer se disemina, que se llama metástasis, puede extenderse a órganos cercanos como la vejiga, los huesos, el intestino. También aparece la incontinencia. El cáncer de próstata y su tratamiento pueden causar incontinencia. La disfunción eréctil, pues mientras un órgano del aparato reproductor masculino, ¿no?, que abarca todo el aparato reproductor, testículo, próstata, etcétera, uno de ellos esté fallando, no habrá erección. Sí. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. En cuanto a los síntomas, pues hay problemas para orinar, entendiendo que el tubito que pasa por el medio de la próstata, que es la uretra, está estrangulado. Hay disminución en la fuerza de flujo de orina. Sangre en la orina, ya cuando hay problemas de cáncer. Sangre en el semen. Dolor de huesos. Pérdida de peso sin intentarlo. Y disfunción eréctil. Así es que cuando hablamos de cáncer de próstata, pues estamos hablando del estilo de vida nutricional de la persona y sexual, ¿no?, de la persona. Tratamiento. Desde el punto de vista de la medicina natural tenemos el Sicán, que se toma una cucharita más dos cucharas de clorofila después de cada comida. Sicán, una cucharita. Clorofila, dos cucharas después de cada comida. También se recomienda el Maicur, dos cápsulas, junto con desayuno, almuerzo y cena. Ayuda a desinflamar. y el dolor. Maicur. Y el otro producto es el Arplus y el Achocal. Arplus, 2 cápsulas. Achocal, 2 cucharas. Esto se consume 1 hora antes de los alimentos. Y por cierto, ¿no? La dieta, la alimentación. Adiós carnes rojas. Porque las carnes rojas elevan la testosterona. Y la testosterona alimenta las células cancerosas. Ya, en lo posible, quita todo lo que es alimentos de origen animal. También consumir más verdura, más frutas, ejercicios, mantener un peso saludable y siempre un chequeo por ahí para ver cómo está esa próstata. Y en el aspecto sexual, pues limpieza. Porque repito, el ser humano en este tiempo muy promiscuo, sí, demasiado. Y el mundo del internet, la televisión, los programas, cómo incitan, cómo invitan a los hombres y mujeres a prácticamente mancillar su cuerpo, que de repente en el momento será placentero, delicioso, todo lo que quieran, pero se paga muy caro por practicar promiscuidad sexual. Eso inclusive está en la Biblia. En el libro de Romanos habla, ¿no? ¿Por qué el hombre terminó con sida? ¿Por qué el hombre terminó con cáncer de próstata? Pues que han cambiado, pues, el uso natural que es la mujer con hombre, con hombres. Las mujeres igual. El uso natural que es el vida sexual vaginal. Han hecho promiscuidad, practican la sodomía. ¿Qué se puede esperar de ese tipo de vida sexual que el hombre lleva? Cáncer, sida, enfermedades venéreas. Así que los oyentes saben qué tipo de vida llevas, por lo tanto hay que cambiar hasta en ese aspecto si es que quieres curarte de tu cáncer de próstata o de un adenoma o una prostatitis. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. SP Goy de Luz Alfa fortalece el corazón, equilibra la presión arterial, evita problemas cardíacos, protege el hígado y los riñones, eliminando toxinas del organismo, ayuda a recuperar la memoria y desarrolla el crecimiento muscular, regula los niveles de colesterol en mujeres, evita los problemas asociados a la menopausia y menstruación, mientras que en hombres previene las enfermedades de la próstata, actuando frente a la impotencia. SP Goy además normaliza los niveles de azúcar en la sangre. SP Goy, elemento clave con beneficios para la salud. SP Goy de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. F Plus de Luz Alfa.

ahora me siento bien, pero sí, sigo tomando, pero ya me siento mucho mejor, doctor. Isabel Paucar, doctor, de Puente Piedras. Doctor, yo sufro de faringitis y usted me recetó el Novalín y propóleo y savia de plátano. Y las gargadas de cole caballo con propóleo, doctor, con eso he mejorado. Un mes he tomado los medicamentos. Agripina Calcina, de Villa El Salvador. Lo que pasa es que yo antes tenía gastritis, tenía cálculos a la vesícula y entonces con todos mis resultados que me saqué, me fui a Luz Alfa porque siempre he escuchado su programa y tomaba productos y entonces tomé Solanet, el Incosin y extractos de que me mandó el doctor y tomé todo eso. No me llegué a operar ni siquiera de la vesícula, tomé todos los productos de Luz Alfa, me fui muy bien, ni me operé, la gastritis, el Helicobacter, todo se desapareció, ¿no? Y doy gracias a los productos de Luz Alfa, doctor, y muchas bendiciones para ustedes, para todo el personal que trabaja ahí. Muchas gracias. De Mejía Díaz. Le llamo de Santa Anita, doctor. Ah, yo, doctor, me dio tendinitis a mi dedo, en mi mano derecha. Me fui a Luz Alfa y me dieron el tratamiento que utilizó y Maxín. Y ahora, doctor, actualmente estoy con el desgaste del cartílago y me dijeron que tenía que usar el Colabit, doctor, el colágeno. Sí, gracias, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. ¿Sabías que la muerte comienza por el colon? Cuando el colon se limpia y funciona apropiadamente, todo el cuerpo funciona en armonía. La libre circulación de la sangre y la energía vital son los más importantes factores de la salud. Una falta de limpieza intestinal puede ser el origen de muchas enfermedades. Por eso y por muchas otras razones más, acuda a sus terapias hidrocolónicas en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Indicarle que las consultas aquí en la avenida Canevaro 498, que es la dirección de la central del Centro Naturista Luz Alfa, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

Apiosan con D+, 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de alimentos. Y el Abutin y el N-Col, 2 cucharas, 2 cápsulas, media hora después de tomar el Apiosan con el D+. Y toma 2 litros de agua de paleta de tuna. Media paleta por litro, infusión, esa agüita toma 2 litros por día. Repito, entra en ayunos. Tienes papaya, puedes otra toma el melón, otra toma lo que es el pepino, cada 4 horas. Desde este momento, no comas nada de comida, mañana tampoco, todo el día. Ya, eso es lo que ha pasado, se ha congestionado el hígado, bueno, por fuera está saliendo pues una especie de intoxicación. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas, 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Y el tema que estamos tratando acerca de cáncer de próstata. Hay que tener mucho cuidado. Buenas. Aló. Buenas. 471-1898-681-1152. Mejor es prevenir que lamentar, por lo tanto, los varones a cuidar esa próstata, especialmente desde ahora, ¿no? Y los jóvenes, igual, porque vivimos en una época muy, muy erótica donde todo es sexo, sexo, y prácticamente experimentan pues tipos de sexo promiscuo y a la final le tienen que pagar muy caro. Tenemos llamada. Buenas. Hola, doctor. Buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Doctor, Agustín y Nicole, ¿en ayunas se puede tomar y para qué es bueno, por favor? Muy bien. El Agustín y el N-Col especialmente está indicado para limpiar el cuerpo, todo el cuerpo, el hígado en especial, de grasa, colesterol, triglicéridos, manteca, sebo. Sabe Dios que hemos comido en la vida, pues el Abutin y el N-Col nos limpia, nos depura. Se toma 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Por cierto, una vez que estás tomando hay que evitar pues las toxinas, ¿no? Si no, lo mismo que nada. Y hay que tomar agua de paleta de tuna por lo menos 2 litros por día. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza. El Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. Stevia natural atomizada de Luz Alfa. Stevia pura, auténtica y natural. El mejor endulzante natural obtenido por atomización. No se deje engañar por falsos productos que dicen ser stevia. Compruebe usted la stevia pura, auténtica y natural de Luz Alfa. Además de las propiedades terapéuticas para la salud, por sus estebiócidos alcanza un poder edulcorante 200 veces mayor como la mejor opción saludable.

el Nogalín, y ese medicamento es el producto estrella, que con eso toda mi familia, empezando con mi pequeño nieto que ya tiene ahorita 3 años, estamos todos solamente tomando el propóleo, el Nogalín y bastante lo que es líquido. La verdad es un producto estrella que nos cura bastante, ese es mi testimonio, que yo más que nada lo he vivido con mi familia. Y nosotros no vamos al médico porque con eso nos cortamos, sino, y nos levanta bastante también el sistema inmunológico, porque el propóleo es un producto muy bueno, muy bueno, es un antibiótico natural. Le agradezco bastante y que Dios lo bendiga, porque sus productos son muy buenos, excelentemente buenos, y de todos los médicos que lo acompañan, doctor. Rosalina Caro Guío, de Villa María del Triunfo. Sí, de mi mamá, que ella ha consumido para artrosis colagín y maxín. Sí, está mejor, ya no tiene los dolores. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Biomagnetismo de avanzada de Luz Alfa. La aplicación del magnetismo es aceptado por la ciencia médica moderna, comprobándose su efecto sobre el metabolismo y como consecuencia en la activación del sistema nervioso y en la oxigenación de la sangre, facilitando una mejor circulación. Su efecto positivo es aplicado a todo tipo de dolores, tensiones y rigidez de los músculos y huesos, así como en un gran número de dolencias como artritis, fracturas, menstruación difícil, neuralgias, estreñimiento, sinusitis. Influye para el buen funcionamiento del cuerpo, aumentando la vitalidad, estimula la secreción de hormonas. Con la aplicación del magnetismo en diferentes puntos del cuerpo, es posible detectar, clasificar y eliminar bacterias, virus y parásitos que provocan enfermedades. Retrasa el proceso de envejecimiento, previene la arteriosclerosis, mejorando degeneraciones óseas, artrosis, antiinflamatorio en cualquier patología, controla el crecimiento de tumores. Biomagnetismo de avanzada de Luz Alfa. Terapia natural que sí funciona. Te esperamos en la avenida César Canevaro 498 en Lince, altura cuadra 18 de la avenida Arequipa. Centro de Medicina Natural Integrativa de Luz Alfa. Terapia de oxigenación y regeneración celular de Luz Alfa. Poderosa terapia simultánea con biomagnetismo, cromoterapia y aromaterapia. El oxígeno medicinal de la más alta pureza para favorecer las células a todos los niveles. La terapia del futuro ya se encuentra en Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Vamos a continuar con las llamadas 471-1898 o al 681-1152. Pueden hacer sus llamadas. 471-1898-681-1152. Y no olvide las consultas. Aquí en la Avenida Canevaro es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También lo que es las terapias, desintoxicación iónica celular, la terapia de biomagnetismo y el examen de resonancia biocuántico-magnética. Se brinda aquí en Canevaro 498 en el distrito de Lince, de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Serán bienvenidos. Estamos en la avenida Canevaro 498. Para mejor ubicación, estamos a la altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. Una avenida muy conocida aquí en Lima, Arenales. El cruce es la avenida Canevaro. Busque la cuadra 498 en el distrito de Lince. Nosotros continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Referente al tema que estamos hablando, cáncer a la próstata. También otro de los factores que influyen en la aparición de cáncer de próstata es el consumo de vísceras de animales. Y no solo cáncer de próstata, sino también las damas, ovario, seno. Entendiendo que estas vísceras de los animales pues contienen tantas toxinas que cuando lo ingieren, pues eso va a ir a la fábrica, la médula ósea, originando la aparición de células dañadas, células con información genética alterada. Y esto con el tiempo, no es que hoy día comiste, mañana tienes, no es así. Pero la recomendación, en lo posible, quiten las vísceras de su vida, las carnes rojas, inclusive la OMS, ¿no? Ustedes saben, la OMS ha catalogado a los alimentos de origen animal como precursores de cáncer. Hay que cuidarse en esos campos. Tenemos llamada, buenas. Aló. Aló, buenas tardes. Bienvenida, a su consulta. ¿Sabe qué? Me han sacado un análisis. Yo tengo trombosis, ya, y estoy tomando me están colocando la inoxaparina. Pero ayer me sacaron una ecografía, me hicieron la operación de la cadera y me pusieron prótesis. Y a base de eso me ha salido la trombosis, ya va a ser ya unos 7-8 meses. Ya, y ayer fui para la ecografía y ecodoppler de la pantorrilla, de la pierna, a ver si hay trombosis. Entonces ha salido de que no hay. Entonces ayer me ha suspendido. Estaba con la warfarina y ahora pues la inoxaparina, pero me lo ha suspendido. Ya, ahora doctor me ha dicho de que puedo, porque no podía comer nada verde. Ya, ahora sí puedo comer, es lo que me ha dicho. Pero doctorcito, siempre al caminar no está flexible mi pierna como la pierna sana. un poco así que asiento, me duele, un poco así, claro que un poco cojeo, pero no está flexible así pues, como uno camina, ¿no? Estoy así como se pone duro, como cojeando, así estoy. Y también me tomaron el análisis de sangre del INR 1.8. No sé si eso también será normal. Y de paso también me sacaron el colesterol. Dice que está un poco alto. Más anterior sí tenía triglicéridos altos, colesterol alto. El triglicérido me ha dicho ayer que está un poco alto, me ha dicho. Y yo tengo hipotiroidismo. La levotiroxina pues también estoy tomando, pero me dieron atorvastatina más antes, un tiempito. Y ahora vuelta está alto, entonces, ¿cómo, qué puedo hacer, doctor, para regularizar esa de los triglicéridos y eso puede la trombosis, eso, doctorcito, siempre muy me bien. Duele. Sí tengo osteoporosis 6, doctor, entonces la verdad yo no sé ya qué hacer. ¿Qué edad tiene? 55 años. Ya, ¿por qué la prótesis? ¿Tenías artritis, artrosis, desgaste? ¿Qué ha pasado? No, lo único nomás me dijo el doctor, sí me dolía poco de la rodilla, la pantorrilla, es poco. Y me dijo, te vamos a tomar una densitometría. Por eso iba a pedir reumatología y me daba para el dolor, fijador de calcio, porque primero estaba en 5. Ahora último, hace 2 semanas, me ha tomado hasta en 6 la densitometría ósea de todo el cuerpo. Mm. Entonces, por eso me ha dado fijador. No sé si eso será la causa de mi... Porque he estado caminando normal, así, de pronto nomás ya mi pierna así se descolgó. No me he golpeado ni me he caído, doctor. Así nomás se descolgó. Y cuando fui para de emergencia me dijo que tenía fractura. Y me dijo, pues, hay que poner prótesis, me dijo. Y ya, pues, me hice operar nomás, pues, sin saber de que, bueno, iba a salir trombosis y todo eso. Y ahora, pues, ayer me dice, está en 1.8. Particular, yo me saqué hace 4 días, igual también salió 1.8 por ahí. No sé si eso será normal, doctor. Muy bien, anote su indicación, ¿ya? Gracias, doctor. Bueno, para el colesterol elevado vas a tomar el Abutin y el N-Col. Abutin 2 cucharas, N-Col 1 cápsula. Abutin 1 cuchara, 2 cucharas, perdón, y N-Col 1 cápsula. Lo consumes 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Para que puedas recuperarte también, en tu caso vas a consumir la levadura de cerveza 2 cápsulas con desayuno y con almuerzo. Levadura de cerveza 2 cápsulas con desayuno y con almuerzo. Y trate de tomar líquido, en este caso el agua de paleta de tuna, media paleta por litro, para que tengas buena irrigación, buena circulación. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Continuamos con las llamadas. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898. 681-1152. 471-1898. 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus consultas. No olvide el tema que estamos hablando acerca de cáncer de próstata. También el sexo promiscuo que la humanidad practica pues te predispone a enfermedades venéreas, infecciones, y esto va dañando la parte interna de la próstata con el tiempo. Basta que una célula haya, pues se va a alojar en esa zona y termina con estos males muy complicados. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Para el cáncer de próstata, no se olviden, Sican, 1 cucharita. clorofila 2 cucharas. Esto se consume después de cada comida. Sican 1 cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida. Y el AR Plus y el Achocal. AR Plus y Achocal. AR Plus 2 cápsulas y Achocal 2 cucharas. Esto sí se consume 1 hora antes de los alimentos. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y no olvide las consultas en la Avenida Canevaro, es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También las terapias, lo que es la desintoxicación iónica celular, la terapia de biomagnetismo y el examen de resonancia cuántico-biomagnética. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por cierto, las paltas biológicas cultivadas naturalmente pueden adquirirlo aquí en la Avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Los varones mayores de 30, 40 años, en realidad lo de cáncer de próstata o hipertrofia prostática no es por la edad. No es que tenga 60, 70 años, va a tener tumores, cáncer, hipertrofia. Depende del estilo de vida que ha llevado. No de adulto, sino de joven. Porque de adulto solamente se está pagando lo que has hecho pues, de joven. Es de simple. Muchos de los 40, 50, pues, cuando tienen malestares en el cuerpo, dolencia, enfermedad, dicen, me está pasando la factura. Dice, la vida me está pasando factura. ¿Factura de qué? De lo que has hecho de joven. Por lo tanto, los padres, ¿no? Los varones, conversen con sus hijos. Conversen con sus hijos. Oriéntenle, explíquenle, ¿no? Referente a la vida sexual. Igual las damas, a sus hijas. Ya, para que no cometan errores y después estén con cánceres, ¿no? De próstata, de seno, de vara. A temprana edad, 30, 35, 40 años. Porque muy niños empezaron en su vida sexual y malogran toda su vida. Pues. Hay que cuidar ese órgano. Y no solamente es el alimento, no solamente es la vida sexual, sino la orientación que los padres pues, tienen que dar, ¿no? Para eso es que en un matrimonio existe papá y mamá. Mujer y varón. Como dice la Biblia, varón y hembra los creó. Imagínate dos homosexuales adoptan una niñita, lo crían como hijo. ¿Cómo le orientan a esa niña? Hasta en ese campo se ve, ¿no? Que es necesario que en un hogar exista una mujer y un hombre para poder orientar, ¿no? A los hijos. Y así poder evitar con los años, como les digo, estas enfermedades muy, muy complicadas

de Luz Alfa, un producto de acción comprobada. MyCur de Luz Alfa, útil en los tratamientos del síndrome del colon irritable, cáncer de colon, infecciones intestinales, diarrea, colitis, colon espástico, dolor abdominal, flatulencia y cambios en los hábitos intestinales, estreñimiento intenso alternado con diarreas, frecuentes retorcijones y aerofagias. Contiene compuestos nutracéuticos con capacidad antioxidante, reforzando el sistema inmunológico, colaborando con el mecanismo de desinflamación del organismo, sin dañar el estómago. Mejora el flujo de la sangre cuando el colesterol está elevado. MyCur de Luz Alfa, producto natural que sí funciona. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Estoy llamando de Huerto de Manchay, Felipe Tello Sotelo. Tengo 85. Yo, en realidad, doctor, yo que me iba de Huerto de Manchay a Canto Grande, donde mi hija, para poder orinar, tengo que bajar en Óvalo. De ahí más allá, así sucesivamente, así llegaba. Pero en Huerto, en nuestra radio que escucho, ahí mismo propóleo y achocol. Compré un frasco, tomé un medio, doctor. Desde ahí hasta hoy, gracias a Dios, doctor. Por eso le digo a los amigos que dicen de próstata, todas esas cosas, esto toman, vayan a Luz Alfa, al INSI, ahí tienes la medicina, doctor. Gracias a Dios, doctor, hasta ahorita no siento qué cosa es próstata, qué cosa es dolor de cualquier cosa, doctor. Con el favor de Dios, sano y sanito, doctor. Modesto Esquivel, del equipo doctor. Yo estaba con el estómago así estreñido, paraba cada 3 días, cada 10 días así paraba estreñida. Y ahí una vez mi hermana me dijo, tómate esta tamarril. Entonces tomé el tamarril en 2 oportunidades. Y doctor, ahora en mi estómago, o sea, en mi sistema digestivo normal, doctor, normal está. Y estoy muy contenta porque antes tenía gases, se me paraba el estómago hinchado. Y esa es la cabeza que me llegaba a doler, doctor, y ahora con el tamarcil que tomé, muy bien, doctor, me ha ido, y ya no necesito, digamos, tomar, me decían, tómate esto, me decían, diferentes personas me decían, yo le dije, no, yo voy a consumir el tamarcil, no, pero es caro, no, yo igual pongo las manos al fuego por los productos de Luz Alfa, porque, no, nada se va a comparar con los productos de Luz Alfa, doctor. Por eso yo confío y agradezco bastante a ustedes, que nos habla bastante así de la Biblia, de Dios, y a veces me dan antes de llorar, porque son los que no nos damos cuenta de la vida del gracias a Dios, y ya estoy entendiendo y estoy comprendiendo lo que usted nos enseña, y gracias, doctor, muchísimas gracias. Sí, Rosa Álvarez, de Arequipa, doctor. Lo quiero felicitar por su programa y por el Laboratorio Luz Alfa, porque es la verdad, a mí me ha salvado la vida en muchas oportunidades. Yo antes me enfermaba, doctor, cada 21 días, y dije, no puede ser, porque yo me enfermo, o sea, me resfriaba, amigdalitis, y decía, nace un pollo en 21 días, y yo enfermándome. Me enfermaba, me volvían a dar pastillas, inyecciones, y otra vez. Hasta que una noche, hace años, lo escuché en radio programas, alguien lo llamó de Guacho y le dijo, doctor, sabe usted que mucho me desfrío y ahora mismo me está doliendo el oído. Para eso a mí me habían regalado propóleos y un frasquito de aceite de copal, entonces usted le receta, meta el hisopo al aceite y échele 2-3 gotitas de, ¿qué se llama?

desde muy joven. Así que hay que cuidar ese órgano y evitar esta enfermedad que es muy complicada, ¿no? Que es el cáncer de próstata. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Estamos en el momento de las llamadas, 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas. 471-1898-681-1152. Sí, bueno. 471-1898-681-1152. Líneas abiertas. Pueden hacer sus consultas. Y referente al tratamiento, pues, de cáncer de próstata, del punto de vista de la medicina natural, es el SICAN. No se olvide, SICAN, una cucharita. Clorofila, dos cucharas. Los dos juntos se toma cada 4 horas. SICAN, una cucharita. Clorofila, 2 cucharas, después de cada comida. Y también, esto claro, este es para detener el avance del tumor cancerígeno. Y el otro producto es el AR Plus y el Achocal. AR Plus y el Achocal. El AR Plus, 2 cápsulas, y el Achocal, 2 cucharas. Los dos juntos se consume 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Y el otro producto, el Maicur, no se olviden, 2 cápsulas con las comidas para desinflamar. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, se me cortó la llamada de Nantes. Yo le había dicho que me había salido ronchas por el cuello desde anoche, estaba con eso. Que ayer había almorzado menestra, garbanzo con palta. En la ensalada le puse palta y lo acompañé con huevo, la menestra. Pero y estaba tostando también pecanas y también estaba que probaba las pecanas. De repente ha sido mucha grasa, doctor. ¿Qué habrá pasado? Y estoy con las ronchas, por eso lo llamo. Gracias, doctor. Muy bien. Va a tomar el Apiosan con el D Plus. Es el hígado, se ha congestionado, pues. Apiosan con D Plus, 2 cucharas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Apiosan con D Plus. Y el otro producto es el Abutin y el N-Col. Abutin, N-Col. 2 cucharas, 2 cápsulas. Media hora después de tomar el Apiosan con el D-Plus. Y hágase un ayuno de puras frutas a partir de este momento. Lo que es papaya, melón, lima, pepino. Cualquiera de esas frutas lo comes cada 4 horas, una sola variedad, cada 4 horas. Y toma tus productos media hora antes, ¿no?, de las frutas. Está bien congestionado el hígado, se ha congestionado. Y el agua que vas a tomar es agua de paleta de tuna, media paleta por litro en infusión, y esa agüita lo tomas 1 o 2 litros, ¿no?, durante todo el día. En una próxima hay que cuidar, pues es demasiado, pobre hígado, ¿no? Palta, huevo, pecanas, encima la menestra, ¿no? Eso es intemperanza, ¿no? Hay que cuidar el cuerpo. Es cierto que es una máquina perfecta, pero todo abuso también, pues, trae consecuencias. Así que a cuidar ese órgano. Muy bien, haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia.

Doctor, le estoy hablando de Trujillo, Maura Romero de Trujillo. Tengo muchas experiencias buenas con los productos de Luz Alfa, especialmente con mi niño que sufría de bronquios. Ahora ha pasado durante el año bien, doctor, tranquilo, ya no lo nebulizan. Y si tiene tos, toma su propóleo y lo que le ha elevado bastante sus defensas es la clorofila, doctor. La clorofila le he dado dos frascos así seguidos. Y él como lo saborea al terminar su de tomar su clorofila, me hace así. Rico, dice, doctor. Y después una hermanita mayor también que estaba con problemas de piel y pasó consulta. Le hicieron hacer elevar sus defensas y le quitó tenía la boquera, doctor, y aparte también el problema de la piel que le salía así como escamitas en el codo, los deditos se les partían y ya ha mejorado, doctor. Del Agustino, doctor. Sí, doctor, testimonios son muchas, pero ahí le voy a decir una porque estaba mal con el genito urinario, muy mal estaba, y de ahí escuchando el radio hemos comprado Sican y más consejos que usted da con los hierbitas, esas cosas. Entonces, con todo eso ayudándome, me he sentido bien, y luego cuando yo regresé al hospital a sacar mi chequeo, y ya había mejorado, doctor. Y estamos muy agradecidos, doctor, con los productos propóleo, toda esa cosa para mis hijos también utilizo. O sea, cuando se resfría inmediatamente le doy propóleo. Son muy buenos los productos, doctor, y le agradecemos. Y muchas gracias, doctor. Estoy llamando de Santanita, doctor. Mi nombre es Estela Nolasco. Bueno, yo puedo decirle, doctor, acerca de mi hermana, que ella estuvo muy mal hace 2 años atrás. Se enfermó, por decir así, gravemente, ¿no? De las piernas, los brazos, y ella no podía caminar. Lo teníamos que llevar de los brazos, doctor. Vimos su situación muy lamentable, ¿no? Y ella estuvo mucho tiempo indagando por su salud a diferentes médicos y en fin. Pero finalmente ella se acercó, digamos, a su centro médico, y ella recibió el tratamiento que los doctores de su centro le dieron a ella. Y ella siguió estrictamente, doctor, todos los tratamientos por un espacio de un año. Y a la vuelta del año ella ha recuperado su salud de la artrosis y, bueno, en fin, toda esa serie de enfermedades que le dieron, que le imposibilitaron de poder caminar, andar y, bueno, en fin, ¿no? Hacer sus actividades. Ella no hacía nada completamente, doctor. Felizmente recuperó su salud gracias a las medicinas que le dieron ustedes. Estamos siempre muy agradecidos, doctor, y por ello ya la familia, el resto, seguimos consumiendo sus productos y gracias también por lo que nos está haciendo bien, doctor. Los productos que consumimos, ¿no? Entonces consideramos, pues, que es muy bueno, y siempre también practicamos la salud en ese sentido natural, los alimentos, en fin. Seguimos aprendiendo, doctor, cada día. Le felicitamos, doctor, a cada uno de los médicos, a todos, y que sigan adelante, doctor. Muchas gracias. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales. Liberación de emociones atrapadas de Luz Alfa. ¿Sabía usted que las emociones son impulsos de energía que nos llevan a reaccionar y actuar de manera positiva o negativa, y que nuestra salud física y mental dependerá de cómo nos relacionemos con ellas y nuestro entorno?

Ella ganó un premio, pero hasta ahorita no la hemos ido a recoger porque está en Canevaro. ¿Podría recogerlo mañana? Sinceramente no sé hasta cuándo han dado plazo. Creo que solamente era un mes. Sería cuestión de que vengas y averigües, ¿ya? Con su DNI. Gracias. Sí. Muy bien, va a tomar en el caso de tu familiar levadura de cerveza 2 cápsulas, SP-GOI 1 cápsula. Los dos juntos lo consume con desayuno, almuerzo y cena. Ya, levadura de cerveza 2 cápsulas, SP-GOI 1 cápsula, junto con desayuno, almuerzo y cena. Y el otro producto que es la clorofila, 2 cucharas en agüita tibia lo toma antes de desayuno, almuerzo y cena. Antes de desayuno, almuerzo y cena. Clorofila, muy bueno para subir la hemoglobina. Y el otro es el F+. F+, 1 cucharita, lo toma a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Otro factor a tener en cuenta es que su desayuno tiene que ser comida. No es soya, cuáquer, pan, olvídate. Comida, sopa, segundo y ensalada. Ese es su desayuno. Pasan 6 horas su almuerzo, sopa, segundo y ensalada. O sea, desayuno es comida, no es agua con pan. En ayunas le das extracto de zanahoria, medio vaso, beterraga 2 cucharas, manzana 2 cucharas y clorofila 2 cucharas. Eso lo consume en ayunas. Ya, y repito, desayuno es comida, almuerzo comida. En la noche, cosa ligera, y dale su lonche, alguna mazamorra, cosa ligera de noche. Si tiene hambre, le da su sopa de verduras. Sopitas nomás de noche. Cosa ligera de noche para que el estómago descanse y pueda dormir tranquilo. Y en la mañana, pues, empezar, como se dice, con hambre, ¿no? Su extracto y su comida. Eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo. Número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Y no olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias igual de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y las paltas biológicas cultivadas naturalmente están a su disposición. Todo esto en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Les esperamos todos los días. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Referente al tema que estamos hablando, cáncer de próstata. Cáncer de próstata. Es un mal muy complicado porque cuando hace metástasis, pues afecta a la vejiga, afecta a la zona rectal, a la pelvis, ¿no? También se va hasta los riñones, hay que tener mucho cuidado. Buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenido, su consulta. Hola, buenas tardes, doctor. Mire, yo hace 3 meses tuve la bacteria pylori y me hice el tratamiento con medicamentos farmacológicos, ¿no? Y terminé mi tratamiento. Lo que me dijeron es que me haga la prueba de aliento, pero no me lo he hecho, ¿no? Y bueno, estuve trabajando así. Lo que ahora mayormente siento es un poco reflujo, siento como que me regresa un poquito la garganta de la comida y tengo mucho gases, ¿no? Mucho gases, si quisiera, no sé si algo natural o su producto para que me pueda ayudar en ese aspecto y para poder un poquito también subir de peso, ¿no? ¿Qué Gracias, tiempo doctor. Has tomado lo de las cápsulas? 15 días. Wow, harto. Sí, o sea, el tratamiento para la Bacterias son 14, 15 días. Entonces, sí, posiblemente ya las has eliminado. Lo que queda es que esas pastillas hacen daño al estómago, al intestino y sí, terminan con gastritis. Y ahí tienen los síntomas que tiene. Anota tu tratamiento. O sea, eso prácticamente son como una secuela de los mismos medicamentos. Así es. Ya, lo que tengo es un poquito, como digo, reflujo. Claro, y es por el mismo acidez vinagrera que origina. Sí, es como se llama y el... como le dice, muchos gases, ¿no? A veces el estómago me suena o por acá, por allá, y son gases que me hace eliminar, ¿no, doctor? Eso es lo que tengo. Muy bien, anote su tratamiento. Extracto de zanahoria, medio vaso, y 3 cucharas de extracto de sábila. Extracto de sábila, 3 cucharas. Ahí le agregas 2 cucharas de solanés, que es para los gases. 2 cucharas de solanés, como suena. Y 1 cucharita de curumavit, como suena, curumavit, para reflujo. Todo eso lo mezclas y lo tomas 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Tomar 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Ese es para la gastritis, vinagrera, gases, reflujos. Ahora, para que subas de peso, vas a consumir el alfa probiótico. Medio sobrecito, lo disuelves en poca agua y lo consumes junto con desayuno, almuerzo y cena. El alfa probiótico es para incrementar la flora estomacal e intestinal, que las cápsulas te lo han barrido con todo. Entonces uno come, no hay digestión, se hincha, vinagre y todo ello. Alfa probiótico. Medio sobre junto con desayuno, almuerzo y cena. Y el otro es la levadura de cerveza. 2 cápsulas con el SPGOI, los dos juntos, se toma junto con las comidas. Tu dieta se llama dieta blanda, evita todo lo que es mote, cancha, lo que es fibra, se evita. ¿Ya? Tu desayuno, prepárate una sopa de alcachofa con todo tipo de verduras, o yuco, o locro, o sea, una comida. No es cuáquer, soya, pan, desayuno, es comida. Pasan 6 horas, tu almuerzo, igual, tu sopa, segundo, ensalada. En la noche, una crema de verduras, cosa ligera de noche para que el estómago descanse. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Nosotros, llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hemos hablado acerca de cáncer de próstata. Este tipo de cáncer es el más diseminado en el mundo entero. Muchos seres humanos padecen, y el porcentaje de aparición de este mal cada día va en aumento en el mundo entero. Porque lamentablemente el ser humano se ha vuelto muy erótico, muy promiscuo y practican todo tipo de sexo prácticamente, permitiendo que ingresen microbios, bacterias, hongos al aparato reproductor y esto dañando la parte interna, originando heridas, inflamaciones, irritaciones y con el tiempo cáncer. Tratamiento Sican, 1 cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida. AR Plus y el Achocal, 2 cápsulas, 2 cucharas, 1 hora antes de los alimentos. Y el Maicur, 2 cápsulas con desayuno, 2 cápsulas con almuerzo. Y el agua que deben de tomar es uña de gato, guamán, pinta y hoja de achote. 1 litro, 2 litros al día. Y cambiar, pues, ¿no?, su práctica de la vida sexual, evitar las carnes rojas, las vísceras, porque eso empeora cuando hay cáncer. No olvide entonces Sican y clorofila después de comida, AR Plus Achocal antes de alimentos y Maicur con las comidas. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funcione, quienes habla Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente,